Nos encontramos en el barrio Villa Luján con la gente de la municipalidad, con el secretario de Obras Públicas, ¿tu nombre? Agustín Casal, ¿cómo le va? Y con los vecinos del barrio que están con un problema de las calles y por lo tal el colectivo ha cambiado, ha reducido el recorrido. ¿Qué solución le da a ustedes a los vecinos? Mirá, lo que estuvimos hablando recién con los vecinos, con la empresa de colectivo también, es primero hacer una mesa de trabajo entre vecinos, línea de colectivo y la municipalidad. Después que nos vamos a volver a juntar pasado mañana con una pronta respuesta para ver en el trabajo que se va a hacer acá en el barrio, es tratar de reactivar y de recuperar la línea de colectivo que haga su recorrido, siempre teniendo en cuenta la colaboración por parte de la línea de colectivo y trabajo por parte de la municipalidad. Sí, bueno, vos sos de Obras Públicas, no sé si hay gente de transporte, pero la empresa puede cortar el recorrido de motus propio sin que tenga una autorización del municipio por el piso que tiene. Tengo entendido que no, por eso mañana en la reunión vamos a estar con transporte también, y nosotros vinimos acá a trabajar para la gente. Entonces, si la línea de colectivo corta un recorrido sin previo aviso, no nos parece a nosotros lógico, por eso la citamos para mañana y queremos una solución rápida, porque que se le duplique el boleto a la gente, porque ahora tiene que tomar otra línea de colectivo más. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Estamos con Laura González, interventora de la delegación municipal de Presidente Derqui, que ha estado reunida acá en Villa Luján con los vecinos del barrio Villa Luján y del barrio Santana por el problema de las calles. ¿Qué solución le van a dar ustedes acá al problema? Mira, lo que se abordó recién en la reunión fue con el secretario de Obras Públicas. Nos vamos a reunir mañana en la mañana para ver cuándo podemos empezar a arreglar las calles. Esperemos que sea pronto, obviamente sabemos el estado en el que está el municipio. Pero bueno, vamos a venir el jueves con una respuesta a las 2 de la tarde. Bueno, entonces para el jueves a las 14 ya va a haber una respuesta. El jueves a las 14 horas va a haber una respuesta. ¿Cuándo van a comenzar con...? ¿Cuándo comenzaríamos a trabajar acá? Tanto una reunión mañana con el tema de Obras Públicas y con el tema de la línea de los colectivos. Y la... O sea que tiene que ver la planificación del trabajo para saber el tiempo también, claro, de demora de la obra. Claro, hay que planificar, ver el tema de los recursos, no es así tan rápido. Tenemos que planificar para ver cuándo podemos empezar. Nos encontramos con Alicia, una vecina del barrio Villa Luján. ¿Cómo les ha ido en la reunión con el municipio y la empresa? Bueno, hemos conseguido que se presente la delegada municipal, el secretario de Obras Públicas y un representante de la empresa de transporte. Bueno, quedaron de que este jueves van a venir con una respuesta. ¿Una respuesta de cuándo comenzarían las obras o si harían las obras? No, que cuándo comenzarían las obras y en qué tiempo se van a terminar, ya que, bueno, necesitamos puntualmente el colectivo, que es el que no puede entrar al barrio. Sí, este barrio, por lo que veo yo, bastante castigado. También estuvieron la semana pasada con 3-4 días sin luz, algunos vecinos. Sí, lamentablemente tuvimos que cortar la ruta por ese motivo, para que nos escuchen y, bueno, que hagan acto de presencia que le corresponde, ¿no? Bueno, también he escuchado a alguna vecina en la reunión recriminarle al secretario de Obras Públicas que en campaña vino hasta el candidato intendente a prometerle que le iba a arreglar las calles en cuanto asumiera, y que asumieron en diciembre y todavía el trabajo está en veremos, por lo que veo. Y bueno, habría que darle el tiempo, ¿no?, a los que están responsables ahora, para que nos den una respuesta, ¿no?, y nos digan qué tiempo le van a arreglar. Bueno. Porque mucha gente nueva en el municipio.